Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio, un viernes más, acá en Radio Gráfica, como siempre, en la 89.3, haciendo radio, que es lo que hacemos en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros somos del programa REC. Mi nombre es Yael Blanca, hoy estoy reemplazando a Clarisa Gambera. En la operación técnica, que es quien está del otro lado de vidrio, saludando, está Julián Pelliza, que es quien va a ocuparse de que sonemos bien. Quien me está acompañando en la producción hoy es Néstor Cortés, un compañero. Y nosotros y nosotras hacemos radio en las escuelas públicas, como dije recién, y venimos a contar un poco qué es lo que sí pasa en las escuelas públicas, qué es lo que se hace, qué es lo que los chicos y las chicas tienen para decir. Así que no me voy a extender mucho más, les voy a dar la palabra a ellos y a ellas. En principio, solo voy a decir que es una escuela que no vino en micro, porque sería ridículo que la escuela venga en micro, porque queda ¿una cuadra? ¿A una cuadra estamos? Sí. Bien. Tenemos también un día bastante lindo, un poco fresco, pero con sol. Eso quiere decir que vamos a tener tal vez un fin de semana lindo, aunque escuché que anunciaban lluvia. Acá al lado mío la tengo a Sofía, que va a presentar de qué escuela son y de qué grado son. A ver, Sofía. Somos de segundo... Acércate acá al micrófono, ven. Somos de segundo grado. Y en la escuela está en la calle de Río Cuarto, en el barrio de La Boca, de 1249. Bien, no dijiste el nombre de la escuela. ¿Qué escuela es? Escuela 19, República Italiana. Perfecto, es una de las escuelas intensificadas en italiano. Así que vamos a tener una sorpresa para el final vinculada con el idioma. ¿Y están nerviosos? ¿Están nerviosas? Sí. ¿Sí o no? Sí. Bueno, pero ¿estamos como para presentarnos, para decir los nombres? Sí. Empezamos por Sofía. Por Sofía, que se va a volver a presentar, y después vamos para este lado por Eugenio. Presten atención a lo que les estoy diciendo, así se pueden presentar. Primero empieza Sofía. Yo soy Sofía, tengo 8 años y soy de segundo grado. ¿Seguimos? ¿Eugenio? Yo soy Eugenio y soy de segundo grado. Yo soy Leandro y soy de segundo grado. Yo soy Valentina y soy de segundo grado de 9 años. Yo soy Adabel y soy de segundo grado. Bien, vamos por este lado acá. A ver, acércate al micrófono. Ahí. Yo soy Xiomara y tengo 7 años. Yo soy Anamí, tengo 8 años. Bueno, ahí estamos resolviendo un temita, que el micrófono se nos fue para el cielo. Y se va a presentar la compañera. Que no quiero decir su nombre, porque si lo digo yo, no lo dice ella. A ver, ahí. ¿Cómo te llamas? Blanqui. Blanqui. ¿Y después? Mía. Mía. Bien. Ahora, mientras acomodamos el micrófono, que les queda muy alto, si no, se tendrían que poner tal vez de rodillas, por ahí están más cómodas. Vamos a contar que yo estuve llevando adelante este taller junto con la seño. ¿Cómo se llama la seño? ¿Quién la presenta? Gabriela. Gabriela. Bien. A ver, Eugenio, acércate al micrófono un segundo. ¿Quién más nos acompañó? ¿Quiénes están afuera? Adultas. Aparte de los compañeros y compañeras. Eugenio, le dije. La profesora de biblioteca, Ana. Muy bien, muy bien el micrófono. Y toda Adriana. Te habías olvidado el nombre. Bueno, por ahí no nos escuchó, pero bueno, Adri, sí. La directora Adriana, que siempre nos recibe muy bien en la escuela. Nosotras trabajamos en la escuela 19 hace muchos años. Hacemos radio hace muchos años y una de las cosas que venimos haciendo también hace bastante es trabajar desde la educación sexual integral. Es algo que podríamos decir que hace, si no me equivoco, 5 o 6 años venimos instalando. La escuela lo trabaja un montón y este año decidimos trabajar con el primer ciclo, cosa que habitualmente no hacemos, siempre trabajamos con los grados del tercer ciclo, y armamos un tallercito junto con la seño Gaby, que fue como bastante apresurado, pero me parece que bastante intenso, y queremos mostrarles lo que estuvimos haciendo. Es importante recordar que existe una ley, que es la 26.150, que es la Ley de Educación Sexual Integral, para todos los niveles, desde el jardín hasta los profesorados, que significa, que es una ley, que ustedes, como niños y niñas en este caso, tienen derecho a recibir educación sexual integral y que nosotras, como docentes, tenemos la obligación de hacerlo. Y también me parece que es importante aclarar que, frente a algunas miradas sobre la educación sexual, de que a determinada edad tal vez no hay que enseñar ciertas cosas, habría que pensar qué se enseña a cada edad. No a todas las edades se enseña lo mismo. Y en este caso trabajamos como con dos temas que me parece que son muy importantes. Uno tiene que ver con la identidad y otro tiene que ver con lo que piensan y sienten los chicos y las chicas, en este caso de segundo grado. Pero antes de que yo siga hablando y les dé la palabra, a ver, Sofía, ¿qué me querés decir? Porque si no, acércate. ¿Qué es integración sexual integral? Lo que dije recién, educación sexual integral. La educación sexual integral es un enfoque, una forma de pensar cómo ustedes, y en nosotras también, y nosotros también, nos vamos, vamos desarrollando lo que se llama nuestra sexualidad, nuestra personalidad, cómo somos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Todo esto que vinimos trabajando, yo lo dije, por ahí vos te lo olvidaste, pero todo esto que venimos trabajando durante todo el tiempo que compartimos el taller es educación sexual integral. Es tratar de saber de que vos, por ejemplo, sos Sofía, y no sos igual a Eugenio, y no sos igual a Leandro, y no sos igual a Valentina. Tenés tus propias características, tus propios gustos, tus propios miedos. Es un poco lo que estuvimos trabajando, ¿sí? ¿Te aclaré? Bien. Vamos a escuchar el primer audio en el que ustedes se presentan, y también se presentan los compañeros y compañeras que están afuera, y también los que no vinieron hoy, para que ustedes cuenten un poco qué es lo que les gusta. Mi nombre es Adabel y me gusta jugar con mis muñecas. Mi nombre es Diego y me gusta jugar Free Fire. Mi nombre es Valentina y me encanta jugar con todos mis amigos al fútbol. Mi nombre es Leandro y me gusta jugar al metegol. Yo soy Juliana y me gusta jugar con mis amigos. Yo soy Gianni y me gusta comer. Mi nombre es Benjamín y me gusta comer la hamburguesa. Mi mamá es Xiomara y me gusta salchipapa. Mi comida favorita es salchipapa. Mi nombre es Eugenio y me gusta jugar al Fortnite. Mi nombre es Aramí y me gusta jugar en la mancha. Mi nombre es Blanca y me gusta patinar. Mi nombre es Mía y me gusta saltar la soga. Mi nombre es Aldana y me gusta jugar con mis amigas. Me llamo Valentín Soto y me gusta jugar a la Play. Bueno, y ahí estuvieron presentándose y contando un poco qué les gustaba. A mí me interesa saber, ¿se acuerdan cuando hicimos eso apenas arrancamos, que les dio un poco de vergüenza? Que lo hicimos como 3 veces. La primera vez, ¿se acuerdan qué pasó? Sí. ¿Qué pasó, Valentina? ¿Vos te acordás? Yo me puse con el micrófono, la seño me dijo, hablan un montón, y cuando empecé con el micrófono tenían el volumen en -1, no se les escuchaba nada. Y después lo fueron trabajando y empezaron a poder decir más fuerte. Y dijeron las cosas que les gustan. ¿Qué pasa, Valen? La seña es un poquito estudiosa. A ver, habla un poquito más fuerte. ¿Por qué lo decís? Porque ella siempre lo da tarea y siempre tarea en la escuela. ¿Es estudiosa por eso? No, tal vez es una buena seño que quiere que ustedes aprendan mucho. A ver, para Sofía, vamos a hacer una cosa. Ahí dijeron un montón de cosas que les gustaban. ¿Qué otras cosas que no dijeron ese día les gustan? A ver, Valen. Me gusta que la seña nos dé matemáticas. Bien. ¿Qué más? A ver, Sofi, vení. Me gusta que la seño me dé mucha tarea. ¿En serio? Sí. Sos un caso extraño. A ver, Eugenio, acércate al micrófono. Me gusta cuando la profe se pone feliz. Me gusta cuando la profe se pone feliz. Todo es de la profe, che. ¿Y ustedes otra cosa? A ver, Xiomara. Acércate vos. Bien despacito habla. A mí me gusta jugar con mis amigos. Perfecto, le gusta jugar con sus amigos. ¿Qué más? ¿Alguien más que quiera contar lo que le gusta? ¿Leandro? A mí me gusta jugar a la pelota. ¿A vos te gusta jugar a la pelota? ¿Valen? A mí me gusta jugar con mis amigos y estar todos unidos. ¿Y por qué será tan buenísimo lo que dijiste? A mí me gusta jugar con mis amigos y estar todos unidos. ¿Y por qué será tan importante saber lo que a ustedes les gusta? ¿Qué creen? Piensen antes de... A ver, Xiomara. Porque así sabe otro cómo lo decidimos nosotros y que la adulta así no lo hace. Perfecto. Lo que dijo un poco Xiomara es, si sabemos lo que la otra persona siente y lo que la otra persona le gusta, también sabemos lo que la otra persona no le gusta y no voy a hacer nada que lastime al amigo o a la amiga. Otras cosas de las que también estuvimos charlando y que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa es cómo se relaciona entre ustedes. Si a mí no me gusta que me digan algo que para mí es feo, porque yo respondo de la misma manera. ¿Se acuerdan que hablamos eso también? Sí. ¿Les parece que escuchemos un audio que dice lo que no les gusta? Sí. Vamos. A mí no me gusta cuando mi mamá se pelea con mi papá. Cuando mi hermana se lastima. Cuando me pelean mis hermanos. A mí no me gusta cuando mi mamá se enoja. Que mi hermana no juegue. A mí no me gusta cuando mi hermana se enferma. Cuando mi mamá me saca el celular y el cargador. Que me peleen. A mí no me gusta que mis amigos se peleen. A mí no me gusta que me dejen solito. Que no me dejen fuyar. A mí no me gusta cuando me quitan la tablet. A mí no me gusta cuando mi celular se queda sin batería y se muere. Bien, entonces hay cosas que nos gustan y hay cosas que no nos gustan y es importante que sepamos qué no nos gusta porque si sabemos lo que no nos gusta o lo que no le gusta al amigo, podemos llevarnos mejor, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. No me dejen sola en esta, opinen. Exacto. Exacto. Sí. Bien, y después hicimos un ejercicio más difícil pero que es un juego que estuvo bueno. ¿Quién puede contarle a las personas que están escuchando que no estuvieron en el aula? Paren, no saben lo que dije, no dije nada. Levantaron la mano y no saben lo que dije. Se llama ansiedad eso. Yo también soy re ansiosa, así que entiendo lo que les pasa. Imaginen que hay un montón de gente escuchando, incluso acá algunas personas, aunque por ejemplo la Dire estuvo ese día, hicimos un juego, nos sentamos en ronda. ¿Y de qué se trataba el juego? A ver, Valen, trata de explicar. Al lado tuyo está Adabel, que no habló. Démosle la palabra a Adabel. De un juego que había que ponerse una máscara de monstruos que nos tocaba algunas de que no nos gusta y de lo que nos gusta y de lo que no y de lo que menos nos gusta. Bien, estuvimos perfecto lo que dijo Adabel. ¿Qué querés agregar, Valen? Que jugamos al juego de la oca. Al juego de la oca, pero eso no fue conmigo. Yo estoy desmemoriada. Nos quedamos con, volvemos a lo que dijo Adabel. Jugamos un juego en donde que había que ponerse máscaras. A ver, Blanca, acércate también bien al micrófono. También hicimos un juego de tiburones. Ah, pero eso, todo eso lo hicieron con la seño, no lo hicieron conmigo. Mezclaron todos los juegos, pero igual está bien, jugaron. Que se llama No despertar al tiburón. Ah, bueno, después me lo cuentan, si tenemos tiempo, ¿les parece? Bueno. Bien. Yep. Bien. ¿Todo bien? Escucha. Yo que me alegro. Escucha, Eugenio. Volvemos a Adabel porque si no nos desconcentramos. Ella contó un juego que había que ponerse una máscara. La máscara decía, por ejemplo, el monstruo rojo está triste cuando, el monstruo azul está contento cuando. Para un segundo, déjame decir algo, ¿vale? Porque si no, nos desorganizamos. Te estás equivocando, ¿sabías? No importa. Me puedo equivocar, está perfecto. Y que cada monstruo tenía una máscara en donde decía cómo se sentía. Y a partir de ahí lo que hicimos, cada uno y cada una fue pasándose la máscara y fue contando cómo se iba sintiendo. Por ejemplo, decía, el monstruo azul le da miedo, entonces yo me ponía la máscara y decía, a mí me da miedo, y cada uno que quiso hablar, y cada una lo hizo. Así que vamos a escuchar ese audio y después, si querés, me contás por qué me equivoqué. A mí me enoja que mi mamá me saque de la cama. Cuando me molestan. A mí me enoja que me agarren el pie cuando estoy durmiendo y que me tiren de la cama. Cuando me desconectan el internet. A mí me enoja que me quiten la tablet. Cuando usan mucho el agua caliente en el baño, después no me puedo bañar. A mí me enoja cuando no me dejan saltar la soga. A mí me preocupa cuando uno de mis amigos se lastima. A mí me preocupa mi perrita que se fue y no vuelve. A mí me preocupa que hay mucha gente en la calle con sus hijos en el obelisco. A mí me asusta cuando sueño cosas feas. A mí me asustan las alturas. A mí me asusta la película de terror. A mí me divierten los cumpleaños. Patinar. Jugar con mi familia. De pasear por mi familia. Ahí estuvimos escuchando algunas de las cosas que dijeron. Tengo una pregunta. ¿A todos y todas las asustan las mismas cosas? No. No. ¿Le da miedo lo mismo? A mí me da miedo Chucky. ¿Por paren. ¿Se acuerdan que dijimos que había que levantar la mano? Porque si no, no nos entendemos. ¿Qué decías, Sofi? Vení. No todos somos iguales, aunque los hermanos gemelos. Cada uno tiene su propia identidad. Perfecto, me ahorró un montón de tiempo, Sofía, porque aparte después se va a empalmar con lo que sigue. Cada uno y cada una tiene su propia identidad. Dijimos que no había dos personas iguales en el mundo. Por más que se parezcan, por más que tengan los mismos nombres, por más que me vengan a hablar de los clones que a veces me vienen a hablar, la identidad es de cada uno y de cada una, los gustos son de cada uno y de cada una, así también los sentimientos, los miedos, no todos nos dan los mismos miedos y no todas las personas nos dan los mismos miedos en el mismo momento. Quizás lo que hoy les da miedo, mañana no les da miedo. Y quizás lo que hoy no les daba miedo, mañana sí les da miedo. ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Sí. Señor, atrás tuyo está el profe. A ver, ¿quién acaba de llegar? ¿El profe de música? Sí. Bueno, está bien. El profe Nicolás, que después nos va a deleitar tocando la guitarra y con una canción. Bien, una cosa, paren. Vamos a hacer una cosa para ordenarnos. ¿Quieren decir algo más sobre el miedo? A ver, dijimos, levantamos la mano y después hablamos. No hablamos y después levantamos la mano. Sí. Leandro, le doy la palabra a Leandro. Pregunté si querías decir algo más sobre el miedo, sobre la preocupación. ¿Qué? Me preocupa que mi gato se escape por mí. ¿Por vos? Porque ¿qué le haces? Tiene miedo. Ah, el gato te tiene miedo a vos, qué raro eso. En general, una le tiene miedo a los animales, tal vez no al revés. ¿Y por qué te tiene miedo? ¿Cómo sabes? Porque hay una perra que la odio, que es Luna. Bueno, no estoy entendiendo mucho la canción, pero vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar una canción. ¿Qué pasa, Eugenio? Mi perrita hizo 8 perritos. Hizo 8 perritos, está bien. ¿Quiero 8 uno, perritos. Me das uno? Valen, concentrémonos acá. Vamos a escuchar una canción y vamos a seguir, que después tenemos un montón de cosas y no vamos a llegar. La canción la va a presentar Sofi y vamos a escuchar ese tema. Acá lo tenés, Sofi. ¿Qué canción vamos a escuchar? Acércate al micrófono, vení. Calma, de Pedro Capó Farruco. Let her march again. Welcome to the paradise. Far. 4 abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano. En mi mano, de todo, escapamos juntos. El sol cae. Vamos para la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, dale una uña. Aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos pa'l agua pa' que viaje rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa chinchorreal. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla bien fría. la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabulla. Y vamos pa' la playa. Seguimos acá con los chicos y las chicas que estaban cantando, como habrán escuchado, la canción se la saben de punta a punta, la eligieron ellos y ellas, así que no la elegí yo. El operador técnico también la estaba cantando, porque se hace muy el rockero, pero todas estas canciones le encantan, lo sabemos. Ya sé que le gusta el rap. ¿Cómo sabes que le gusta el rap? ¿Te dijo? Se parece porque tiene la cara que le gusta el rap. Tiene cara que le gusta el rap, Julián. Bueno, no sabemos, después sí, le podemos preguntar. Volvamos acá. Sí. Acá tengo un libro en la mano, que es el que estuvieron leyendo. Las velas malditas. Perfecto, las velas malditas. Antes de empezar con las velas malditas, vamos a escuchar el primer audio y después contamos de qué se trata. En la escuela estamos leyendo el cuento Las velas malditas de Graciela Monte. Lulu era una nena que vivía con 17 años. Sí, y como todos los 18 de marzo, Lulú cumplía años. La tía Javiera trajo una torta enorme, llena de frutillas y merengue. Lulú estaba muy contenta. ¡Qué torta más linda, tía! Me encanta la frutilla. ¿Viste cuánto merengue tiene la torta? Sí, me encanta la frutilla. ¿Y viste las velitas? Sí, son coloradas como a mí me gusta. No son velitas así lo más, nena. Son velitas especiales, dijo la tía Gabriela. Me encantan las velitas especiales, dijo Lulú. Al principio, el cumpleaños de Lulú se parecía a cualquier otro cumpleaños. Había globos, alfajorcitos, invitados y regalos. Hasta que la mamá de Lulú trajo la caja de fósforos y dijo a soplar las velitas. La mamá de Lulú encendía las velas y el papá de Lulú apagó la luz, porque es más emocionante con las velas encendidas y la luz apagada. Velas brillaban como soles y los invitados suspiraron. ¡Qué velas! Parecen soles. Se ve que son especiales. Velas malditas se trata de una nena que no pudo cumplir sus 7 años. La tía Javiera le trajo una torta con mucha crema y mucha frutilla, porque a Lulú le gustaba la frutilla. Entonces Lulú dijo, me gusta mucho la crema y me gustan las frutillas. Y tía Javiera dijo, y es para vos. Y todo normal, como un cumpleaños. Ya que le trajo la torta, le quería meter el dedo. Y después de meterle el dedo, la tía Javiera le dijo que no podía meter el dedo. Y le dijo que le tenía velas muy especiales. Y Lulú dijo que le gustaban mucho las velas especiales. Y entonces siguió como un cumpleaños normal. Ya que el cumpleaños de Lulú estaba bien, después la mamá dijo que iba a soplar las velas y todos vinieron, los invitados, los vecinos y eso. Después vino la tía Javiera y le puso las velas. Y la mamá dijo, ahora es soplar, Lulú. Y Lulú sopló una vez y no se apagaron. La segunda vez sopló y no se apagaron. Y la tercera sopló y no se apagaron. Entonces la mamá dijo, ¡soplemos todos juntos! Soplaron tan fuerte que todo salió volando, pero no se apagaron. Bien, ahí escuchamos. Primero, la lectura que habían hecho con la seño de Las velas malditas, que es un libro de Graciela Montes, no me acordaba. Y después, lo que ustedes entendieron de ese cuento, digamos. Sí. ¿Cómo creen que se habrá sentido la protagonista? ¿Lulú era? ¿Me hacen acordar? ¿Lulú? Sí. Con lo que pasó. A ver, acá Xiomara. Xiomara que... Hola. Está queriendo hablar. La tata se puso primero feliz y después un poco enojada y después feliz y después... Digo, triste y después feliz. Bien, enojada, feliz, triste, lo que nos pasa casi todos. A ver, Eugenio, si hablas, no escucho. ¿Querés decir algo? Entonces, déjame que hable yo para que nos podamos entender. A ver, se puso primero contenta, dijiste, feliz, después se puso enojada. ¿Por qué se puso enojada? Menos la señora Eupisado puso como cosa que pa que cómo se sentía y yo te diría que ella era vela. Exactamente. ¿Qué pasó con las velas? ¿Me contás, Blanca? ¿Qué pasó con las velas? El fuego. Bueno, está hablando Valentina, no Blanca. Pará. Si Blanca no quiere hablar, hablas vos. A ver, ¿qué le pasó? ¿No querés? A ver, Valen, ahora sí. El fuego de las velitas se agachó y después se acurrucó y no se apagaron. Bien, las velitas se puso triste. Bien, las velitas no se le apagaban. ¿Cuántas veces sopló? Siete. Siete veces y las velitas no se apagaron. O sea, primero se puso contenta porque la tía le hizo una torta, le llevó una torta sí. rica y después no se le apagaban las velitas. No. ¿Y cómo creen que se habrá sentido ella, como dijo Xiomara? Sí, te escucho. Triste. Triste. ¿Pero después se sintió triste o se sintió bien? Bien. Bien, perfecto. Y tenemos un audio como para cambiar de grupo y después escuchamos un poco de música en donde ustedes dicen, tratan de acordarse de cómo fue un cumple que se acuerdan. Yo tuve un cumpleaños en el Coto, que fue con mis amigos, casi todos, y a mí me gustó cuando estábamos jugando en el pelotedo y también cuando estaba jugando a las metralletas con Valentín, Medina y Diego, creo que eran. Yo cuando cumplí mis 7 y mis 6 las pasé en un restaurante que estaba lejos de mi casa y se llama Solera, que tiene place, te puedes pintar la carita y más ahí y puedes dibujar y pintar y para hacer corazoncitos. Yo recuerdo cuando cumplí un añito que fue en un salón grande y yo me asusté porque mis primos siempre me andaban molestando, pero también era lindo estar. A mí me gustó, creo que cuando yo fui al cumpleaños de Leandro. Fue en un salón grande y había play, cancha de fútbol, todo tirolesa y todo eso. A mí me gustó cuando tuve mi cumpleaños en mi casa y estuve con mis amigos. Comimos dulces, no me acuerdo más, como estuvimos en mi cuarto y ahí Valentín estaba un poquito muy desconcentrado porque siempre me pedía usar la compu y yo decía, ay, después siempre lo encontraba en la compu y a mí me gustaba, decía, él no tiene una compu. Porque siempre traía como chichitos, todo esto. Y dije, no, le voy a prestar. Y a una vez que día ahí yo estaba solo ahí con Tiago, que antes era mi amigo. Y así. Un papo de 7 años. Estábamos en el pelotero, pero yo me bajé. Y moté a mis amigos que tenía juguete. Y jugamos por ellos y comimos dulce. vibrando es el sonido de mi corazón. Escucha cómo late el ritmo sin razón. Tiki, tiki, tiki, bon. Seguimos en Hora Libre en el Barrio. Ahora hubo un cambio de equipo. Solo un compañero y una compañera se quedaron. Así que vamos a... Primero que nada, Tiago, pará, no tenés todavía la palabra. Se van a presentar uno a uno. Voy a empezar de nuevo por Sofía, que es a quien tengo al lado. Presentate de nuevo, decí quién sos, ya estuviste antes, así que presentate. Otra vez, soy Sofía y tengo 7 años y soy de segundo grado, para los que no me escuchan. ¿Cómo te llamas, Diego? Diego. Ah, menos mal. ¿Al lado de Diego? Yo me llamo Diego Ríos y tengo 7 años. Yo me llamo Valentín y tengo 8 años. Nuevamente, ahí el compañero. Soy otra vez Eugenio. Sos otra vez Eugenio, menos mal que sos otra vez Eugenio. Acá de este lado. Yo soy Valentín y tengo 7 años. Yo soy Juliana, tengo 7 años. Yo soy Benjamín y tengo 7 años. Yo soy Araceli y tengo 7 años. Yo soy Aldana y tengo 7 años. Bien, hechas todas las presentaciones nuevamente, vamos a ir rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, a hablar de un segundo libro que leyeron, que se llama Un nudo en la garganta, de Sandra Siemens. ¿Escuchamos y después contamos de qué se trata un poquito? Sí. Sí. Sí. Leímos Un nudo en la garganta. El cuento se trataba que la niña tenía un nudo en la garganta de tristeza porque había una compañía de su colegio que hizo una casa y la maestra dijo qué lindo y ella dibujó un chancho grande violeta y cuando vino la maestra dijo ¿qué es eso? Y la mamá me preparó la comida pero la niña no pudo comer porque tenía un nudo en la garganta. Ahí estuvimos escuchando entonces Un nudo en la garganta. ¿Cómo se llama la protagonista del cuento? A ver, Valen. Sandra Siemens. No, esa es la escritora. La protagonista, la nena, la que dibuja el chancho violeta. ¿Te acordás el nombre? ¿Quién me puede ayudar? Yo no. A ver, ahí. Ana. Ana. Muy bien, Benja. ¿Y qué le pasa a Ana? Benja, ¿me contás? Acércate al micrófono. ¿Qué le pasa, Ana? ¿Cuál es el problema de la historia? Acércate a mi que la, que la que la nena tuvo un nudo de la garganta de tristeza porque estás bien, tuvo un nudo de la garganta de tristeza porque la profe no le gustó su chancho. A la profe no le gustó su chancho, la profe Violeta, las dos cosas son importantes, no le gustó su chancho y su chancho encima era Violeta. ¿Qué te parece, Valen, a vos qué pasó? Acércate. Que estaba mal porque una nena dibujó una casa con techo rojo y a la señora le gustó y el chancho que dibujó Ana no le gustó. Y a ella le parecía que el dibujo de la compañera era un... embole, aburridísimo, y que el suyo estaba buenísimo, y la señora le dijo, primero le dijo que un chancho será un cerdo, le dice, en vez de un chancho, ¿se acuerdan que yo el otro día lo volví a leer? Sí. Y después, nada, dijo que era más importante o que le parecía más lindo el dibujo. ¿Y qué hizo la mamá? A ver acá, Diego, ¿qué hizo Diego, la mamá? Diego no. Perdóname, me Tiago, equivoqué. Tiago, es que no te anoté, mira. Contame, ¿qué hizo la mamá para ayudarla a desanudar el nudo? ¿A quién llamó? ¿Qué hicieron? Fueron al oculista. Doctor. Al médico. Ah, al oculista para los ojos. Es difícil que le desarme el nudo. Médico. Al médico. Y el médico lo mandó a otra médica que en realidad le dijo que el nudo, ¿por qué era? ¿Era porque tenía algún problema físico? ¿Tenía algún trabajo? Tristeza. De tristeza. ¿Y cómo lo resolvió? A ver, ¿vale? ¿Qué hizo ella? ¿Qué le pidió la doctora que hiciera? La doctora le pidió si le hacía un dibujo. ¿Y qué dibujó ella? Ella quiso dibujar algo y al final se le le mostró el chancho. Le hizo el mismo chancho a Violeta. Y a partir de eso, nosotros y nosotras trabajamos de qué nos pasa cuando tenemos un nudo en la garganta, qué es lo que nos molesta, qué es lo que nos pone triste o nos angustia. Y una de las cosas que charlamos era qué nos molestaban de las personas grandes, ¿se acuerdan? Sí. ¿Escuchamos el audio? Bueno. Sí. Esto le queremos decir a las personas grandes. Nunca más queremos que nos peguen porque eso está mal. Que nunca los digan cosas malas. Quiero que lo repitan. A mí me molesta cuando mis hermanos siempre me molestan. A mí me molesta cuando mi papá me dice que me va a comprar algo y me dice después, pero en realidad es un nunca. Bien, y ahí, lo que hicimos fue contar qué nos molestaba. Y también, de alguna manera, lo relacionamos, no sé si se acuerdan, con el tema de los cumples. Porque nos dimos cuenta que muchos y muchas no venían festejando su cumpleaños. Y que eso los ponía tristes, ¿se acuerdan? Entonces pensamos, ¿se acuerdan? En un cumpleaños que nos gustaría tener y muchos dijeron cuál era su deseo. Porque pensamos en el primer cuento, que eran las velas malditas, y en el segundo cuento, un nudo en la garganta. ¿Sí? ¿Vemos qué quisieron decir ustedes, muchos de ustedes que están acá y otros que no, sobre el cumple que les gustaría tener? ¿Quieren escuchar? Soy un robot. A mí me gustaría que mi cumpleaños sea en la playa. A mí me gustaría que mi cumpleaños tenga torta infinita. Mi cumpleaños sería fuga por mis amigas y mi cumpleaños. A mí me gusta que me estén real. A mí me gustaría que mi cumpleaños fuera en el parque La Costa y Baza. A mí mi cumpleaños me gustaría que sea en una cancha de fútbol. A mí me gusta que mi cumpleaños sea en el Coto. Quiero que mi cumpleaños sea en un infinito de un salón grande para que vengan todos mis primos, todos mis amigos, todos, para que no peleemos, para que juguemos todos en armonía. Bien, ¿y alguien me puede contar brevemente? Y también tenemos un audio más, porque se dan cuenta que tenemos un montón de cosas, ¿no? Fue como un taller intensivo, pero también tenemos una sorpresa al final y queremos que entre todo. ¿Qué hicimos con los dos cuentos? ¿Qué tuvieron que hacer ustedes? ¿Qué les propuso Gaby? A ver, acá Sofi. Fusionamos. Le elegimos un nombre a Lulú en vez de Lulú. Y se llama Luna. Luna tiene un nudo en la garganta. Bien, vamos a escuchar Luna tiene un nudo en la garganta y después te dejo decir lo que quieras, Tiago. Leímos las velas malditas y un nudo en la garganta. Después lo fusionamos y se convirtió... Luna tiene un nudo en la garganta. Había una nena que se llamaba Luna, que vivía con su mamá Rigoberta y su hermana Sol. Y Luna era una nena que vivía en Barracas y quería festejar su cumpleaños en el Parque de la Costa y la mamá le dijo que no tenía dinero. Y ella tenía 8 años. Como la mamá le dijo que no tenía dinero, Luna se fue a su cuarto a llorar. De tan triste que estaba, se le hizo un nudo en la garganta. Después su mamá le trajo su merienda favorita, que era la de chocolate con menta granizada. Ya que la merienda de ella era su favorita, le dijo a su mamá, no puedo comer, tengo un nudo en la garganta. Y la mamá le dijo, Luna, ¿qué te pasa? Mi mayor deseo era cumplir mis años en el Parque de la Costa, dijo Luna. Entonces la mamá le propuso festejar su cumpleaños en la escuela con banderines, una piñata, música, una gran torta y se le desató el nudo en la garganta y Luna se puso feliz. Bueno, ahí mostraron un poco ¿les gustó hacer eso con la seño? Sí. ¿Les gustó hacer eso con la seño, sí. Tiago? Sí. Bien. Sí. Armaron entre los dos cuentos un cuento nuevo, que fue la propuesta. Entonces, de dos lecturas armamos algo nuevo y eso también es parte de lo que hacemos en los talleres, producir cosas nuevas. Y yo quiero que cuenten algo, muy brevemente, porque tenemos una sorpresa para el final. Pero nos parecía muy importante con Gaby contar lo que pasó esta semana, y le voy a dar la palabra a Juliano que cuente, porque ustedes ahí, como dije antes, tienen unas estrellitas que recibieron en un momento muy especial porque hicieron algo en el aula. ¿Podés contar, Juliano, qué es lo que hicieron en el aula, lo que estábamos charlando antes de salir al aire? Que pedimos... Acércate. Que pedimos un ayero para... Ay. Bueno, a ver si lo puede ayudar Benjamín. Acércate al... Y si no, Valen. Pedimos un deseo ideal. Hicimos un cumpleaños con la profe. Apagamos las velas, pero se volvió a prender. Se pareció como luna... Las velas malditas. Sí, las velas malditas, perfecto. Ahí contó un poco Benja, que festejaron el cumpleaños. Estuvimos charlando con la Senio de lo que pasaba con los cumpleaños, que al principio habíamos notado que muchos ni siquiera se acordaban de su cumple, y era como una buena propuesta pensar en todos y todas los que cumplieron hasta agosto y festejar todos los cumpleaños para atrás. Entonces, Valen, ¿qué llevó la Senio, aparte de lo de las velas y que no se apagó? ¿Qué hicieron? ¿La pasaron bien? ¿Estuvo bueno? Sí, cuando había sonado el timbre del recreo, yo entré con todos mis compañeros y ya estábamos viendo que la señora Gaby y la señora Fiona estaban haciendo una torta con rocker y merengue. Y aparte de estar rico, ¿se emocionaron? Y al final nos dieron una bolsita con nuestro nombre y un regalo. ¿Un re cumpleaños? ¿Por qué no me invitaron a mí? A mí nadie me invitó. Y también nos dieron una magdalena. Una magdalena. Todo eso pasó. ¿Estuvo bueno? ¿Vos la pasaste bien? Sí. ¿Te gustó festejar en la escuela con tus compañeros y compañeras? Uh-huh. ¿Te parece que tal vez de acá, que estamos en septiembre, hasta diciembre se pueden festejar todos los cumpleaños que faltan cuando llegue fin de año? ¿Te parece una buena idea? Sí. ¿Vos cuándo cumplís? ¿Te acordás? De octubre. Ah, entonces la próxima es el tuyo. ¿Y estuvieron soplando las velitas todos y todos los que cumplieron? Sí. ¿Y no lo pudieron apagar? Sí, ¿no? Bueno, pero se prendió una chispita. Perfecto, vamos a escuchar una canción y nos reacomodamos para el cierre que tenemos de este programa con la Escuela República Italiana en segundo grado. Okay. Vamos con la bicicleta. Bueno. Pasado. No voy a perder. Yo no quiero ser un tipo de otro lado. A tu manera es complicado. En una bici que te lleva a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Ella es la favorita, la que canta la zona. Se mueve en su cadera como un barco en la sola. Tiene los pies descalzos como un. es complicado. En una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti. La chiveta, qué fach. Epa. Y con el silencio que consiguió el profe Nico, si no me equivoco, que no conseguimos ninguno de los otros adultos responsables que estamos acá en el estudio, seguimos con el programa. Como dije al principio, ¿la pasaron bien? Pregunto. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí. Sí. Toda la semana. Toda la semana, sí, fue una re semana. Entre, escuchen, ¿quién está ahí hablando? Que yo me pierdo. Escuchen. Entre el cumpleaños de la semana, todo el trabajo que venimos haciendo, que hoy es viernes, eso quiere decir que empieza el fin de semana y no se tienen que levantar temprano mañana. Sí, yo me voy a levantar temprano, pero no me gusta ir a la escuela, no me gusta tanto venir a la escuela. Bueno, pero mañana es sábado, no tenés escuela. Escuchen, escuchen. Me levanto a las 7 de la mañana. Valen, escucha. Nos concentramos en lo que vamos a hacer. Como les decía al principio, a quienes están escuchando, esta escuela es República Italiana, como recién escucharon, cantaron La Lechuza en italiano, así que ahora vamos a escuchar una canción que van a hacer los chicos y las chicas de segundo grado, de la escuela 19, del distrito escolar cuarto. Les mandamos, ¿qué querés decir, Sofi? Además es de Toy Story y se llama Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí, ya la presentó ella, paren, no, ya tenemos que cantar, no podemos hablar y cantar al mismo tiempo, no nos dan los tiempos. Esto fue Hora Libre en el Barrio. Nos vamos escuchando una canción cantada por los chicos y las chicas de segundo grado, decía, de la escuela 19, del distrito escolar cuarto. Como siempre, es un placer recibir a esta escuela por todo el trabajo que se hace. Así que escuchamos a los chicos y las chicas. Cuando dé la señal el profe, empiezan a cantar. Sí, es rapidito. Hay un amigo y me. Un grande amigo y me se astraga, no le grita hechizo, no duerme la pelicoli. Te basta solo recordaré que che un amigo y me di più y un amigo y me hay un amigo y me. Un grande amico in me. I tuoi problemi sono anche miei. E non c'è luna che io non farei per te. E siamo uniti. E scoprirai che c'è un amico in me. Di più di un amico in me. Un aplauso para segundo grado y nos despedimos hasta el viernes que viene. ¡Aguante Boca! Esto fue Hora Libre en el Barrio. ¡Dale Boca! Singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. You're gonna take on the world someday. You got blood on your face.